Bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Kuma-chan. Y bueno, por fin hubo programa. Y el tema del día de hoy, bueno, vamos a hacer el tema que ayer nos quedó pendiente. Y es razas extraterrestres. ¿Has visto ovnis en el cielo alguna vez? ¿Has podido ver algún suceso paranormal de este tipo? Bueno, lo que empiecen a dejarme sus comentarios en el post de Facebook. Recuerden, en Facebook me encuentran como Humanexus, U-M-M-A-Nexus. Y pues bueno, en lo que empiezan a comentarme y a llegar todos para hacer este programa tan bonito como siempre, vámonos con música. Y bueno, yo regreso. No se vayan. No way, no way. しで世界が神泣いてする日常を飛び越え 悲しすぎる運命からあなたは奈落の花じゃない。そんな場所で咲かないで咲かないで絡め取られていかないで音もなく飛び交う時のかけら。 Les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Bueno, ya estoy aquí de regreso. Ah, por acá, ¿quién está aquí conmigo de este lado? Bueno, mando saludos a Alex Soria, a Francisco Oliver Méndez, a Auden Ray, a Kemi Figuraga. Jesús Rionava, Andrés Hikari, Gabo Zavala. Y por acá, ¿quién más? A Carlos Julián. A todos los que nos escuchan por TuneIn o alguna otra aplicación donde puedan escuchar Anime Nexus. Y también a Manuel Reyes, que nos acaba de agregar aquí en Facebook. Recuerden, en Facebook me encuentran como Uma Nexus, U-M-M-A Nexus. Ahí está. Y bueno, vamos a empezar con comentarios. Las razas, los tipos de razas extraterrestres, pues son muchas, son variadas. Y cada raza extraterrestre como que está metida en nuestra sociedad, se supone, de algún tipo, de alguna manera o de alguna forma para tener un algo que hacer, ya sea positivo o ya sea negativo. Ok, hola Tukiyi, ya por fin podí transmitir. Francisco Oliver nos dice: hola Uma, chama. ¿Qué es chama? No me ha ocurrido nada paranormal porque ni creo en eso. Ah. Y aquí ya me dice que por qué no puse un anime más sexy. Como imagen, pues es que ay. Alex Soria dice: hola Uma-chan, no lo vi, pero dicen que hay extraterrestres en el lago Titicaca y que llegan ahí y se meten en el agua y ahí se quedan por mucho tiempo. Por favor, el opening uno de Mirai Nikki. Ok, de este lado, Carlos Julián nos dice Hola, ya empezaron con música fuerte. What's up, people, please. Claro que sí. Y por acá Tokiji dice, sí, el te... Pues no sé si el Sam o el Auto DJ o lo que sea, pero ya me dejó, ya. Ya me dejó en paz y trabajar y estar aquí. Bueno. Vamos con razas extraterrestres. Bueno, ¿qué tipo de razas extraterrestres hay o tenemos conocimiento de? Están las razas de los grises, ya sean grises bajos o grises altos. Estas se dedican a hacer abducciones de civiles, de gente, no importa. Experimentos genéticos, programación mental, seguimientos a humanos a través de implantes en cualquier parte del cuerpo, clonación y creación de especie híbridas humanos grises. También hay acuerdos, se supone que hay acuerdos diplomáticos con el gobierno, se llama el gobierno en la sombra, que es esta forma de los grises de relacionarse con, se supone, con humanos poderosos en nuestra sociedad. A eso se dedican estos grises. Y se dice que estos atentan en las agencias de seguridad nacional, son infiltrados y se dedican también al abuso de los derechos humanos en nuestra sociedad. Por su parte, también están los draconianos, draconianos reptilianos, que es Alpha Draconis, y se dice que controlan las élites institucionales, los sistemas financieros, promueven el militarismo, crean un clima de miedo, dificultad e inseguridad, cultivando humanos, manipulando a algunos grises que se dejan, y a los reptilianos autóctonos de la Tierra. Bueno, seguramente de los reptilianos y de los grises son como los más populares en nuestro conocimiento y aquí en la sociedad son los que más conocemos. Generalmente hemos visto imágenes de muchos grises y llega a haber incluso videos de algunas según transformaciones reptilianas. Ahí depende de qué tanto crean y qué tanto se metan en este rollo. Por acá saludos a Kevin Costa, que nos acaba de agregar, muchas gracias. Toki nos dice, si no, no te pagan. Ay, provechito, Toki. Bueno, vamos con algo un poco de menos conocimiento, que serían los sirianos o Sirius B. Estos participan en programas de intercambio de tecnología. Si estos participan en intercambios de tecnología que promueven la cooperación militar ante una potencial amenaza extraterrestre. Es decir, son los que intentan que esta situación de invasiones extraterrestres por parte de grises o reptilianos o draconianos no nos llegue. Ya que se supone que también los grises y los draconianos y reptilianos son como bastante irascibles, son violentos, entonces pues se supone que no debemos de estar tanto en contacto con ellos porque finalmente lo que buscan es la destrucción de nuestra propia raza. También están los Anunnaki, que ellos están a cargo del control de la evolución de los humanos a largo plazo a través de los grupos de élite, sistemas e instituciones, manipulando la conciencia humana, y compiten con los draconianos por el control de la Tierra. Como ven, nuestro pequeño planeta se supone que está en pues en riesgo, o sea, no es como que sea nuestra, sino que se la están disputando a ver quién llega primero y quién nos jode primero. Saludos, Ander, otro compañero locutor, qué bueno que están aquí. Por acá, Milagros Napuri nos saluda. Hola, Uma-chan. Hola, Milagros. Reiji Hishimaru. Hola, maestra Uma. Yo una vez vi un ovni en México. En México. En la noche, la luz del ovni brillaba mucho y me asusté y me escondí. Después de 5 minutos se había ido. Uy. ¿No han visto videos de esas de abducciones? Yo he visto videos de abducciones en YouTube. Y hay unos que se ven muy chafas. Y hay otros que sí, que sí sacan de onda de repente. Un suceso en el Triángulo de las Bermudas. Dice Rei Hishimaru. Pues es que el Triángulo de las Bermudas es todo un misterio. Por acá Citlali Pérez dice, yo sí creo, no tengo pruebas, pero no me extraña ver no me extrañaría haber interactuado con algunos. Eso sí, no sabemos hasta qué punto algunos interactuamos con algunos y otros no, y otros que creemos que son extraterrestres. Pero bueno, Jesús Riunaba dice, usando el chat para no perder la costumbre. Ok. Está bien. Saluditos para Sander. ¿Y qué más? Bueno. ¿Qué más? Otro grupo que ya no es como de los más mencionados, sino ya como los secundarios, por así decirlo, están los telosianos. Que estos son los que ayudan a la humanidad de la superficie a aprender sobre la historia de la humanidad, o sea, nuestras propias historias, y están tratando de restaurar la longevidad humana, cambiando los sistemas de creencias perniciosos y protegiendo el medio ambiente. Estos son los que dicen, no, pues es que estos sí están un poquito dañados, los humanos de la Tierra, pero sí tienen la posibilidad, o sea, no son tan malos. Si de repente les ataca el gusanito de los otros grupos, de los grises y de los draconianos, para matarse los unos a los otros, pero sí tienen chance, no son tan tarados. O sea, estos son como que los que nos ven a futuro en nuestro propio planeta sin ser gobernados por alguien más. Los lirianos, por su parte, o lira, desenimizan la verdadera historia de la raza nórdica en la galaxia, asistiendo la comprensión de las motivaciones humanas y su potencial. O sea, seguimos en este rubro de sí, ellos pueden. O sea, sí están de repente medio deschavatados, pero sí ellos pueden. Por acá Jesús Riunaba nos dice, yo una vez vi, no sé si es un ovni, pero tenía una combinación entre ave, pájaro y movía algo así como las alas. Igual y era el alcohol. Ok. Oh, bueno, es que sí, cuando uno está borracho ve cada cosa. Carlos Julia nos dice, si yo veo un extraterrestre preguntaría, ¿qué clase de Pokémon eres? Híjole, no creo que te den chance a preguntar. Bueno, dependiendo de qué tan bueno sea el extraterrestre, pero la mayoría no creo que te den chance a preguntar. Reiji Hishimaru dice, los Illuminati. No estoy muy segura de que eso sean parte extraterrestres, pero bueno. Alex Soria dice, ¿y será cierta teoría de que de la Tierra hueca? Eso quién sabe. ¿Quién sabe? Hay algunos que dicen que sí, que la Tierra es hueca y que y pasan cosas en el centro de la Tierra que no estamos seguros. O sea, que sí es así como que tenemos una sala gigante en medio de la Tierra y que ahí se discuten cosas con la galaxia, no sé, con lo demás. Absurda para mí si sabes las leyes de la física. Sí, es una teoría. Hasta ahí lo dejamos, teorías. Francisc Avilés dice: nunca he visto ningún suceso de tercer tipo. Solo en la tele, pero nunca se ve nada en concreto. Bueno, pues vámonos con música. Esto es Anime Anímate en nuestro primer miércoles. Extraño porque se supone que iba a ser el jueves, pero pues miércoles ni modo. Mañana es día de Navidad y es nuestro primer comentario, bueno, nuestro primer tema de extraterrestres. Así que no recuerden agregarme, no olviden agregarme en Facebook. Estoy como Humanexus, UMMA Nexus. Y bueno, aquí los espero para que me sigan comentando. Y si alguno sabe alguna vez ha visto algún extraterrestre, algún ovni por ahí, déjenmelo como comentario. Yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate. Feel 悪い夢のようで matter, my only got the bonds. I'm in a panic, get the hurry out there with miseries and miseries. Get your life, has a mind, you love it. Somebody, you evil, why you have to hell? Don't need no shotai, and no no shotai. Oh, that 1, 2, 3 steps on this dark stage. Reach your black man, show white coming on the Fuji air. Give a cock and a bad at home, and I don't know the words and thoughts, please. And rat a Fuji Karaka. Sorry. Hola, ¿qué tal? Les saluda Genaro Vázquez. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Paca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro. ¡Ay, sí! ¡Me muero de hambre! Hola, yo soy Uma-chan. Y puedes escucharme todos los lunes, miércoles y jueves en mi programa Anime Anímate, de 11 a 1 horario de México, solo en Anime Nexus, la número 1 en Latinoamérica y nada más. ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Transformación! Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Quizá no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, ya que si no lo haces, tendré que castigarte en el nombre de la Luna. Y bueno, ya estoy aquí de regreso. Chan, chan, chan. Ah, por acá Víctor Jiménez. Jeje. Ahorita me conecto. Ok. Por acá Carlos Ninfla. Carlos Julián Ninfla nos dice una pregunta. Algunas las oiremos cantar. No sé, no estoy sobrando. Alguna vez. Pero los que ya estuvieron en el grupo de WhatsApp ya me escucharon cantar por ahí. Me atreví ayer a hacerlo. Ayer. Ay, fue todo un caos. Bueno, es que diario es todo un caos ahí en nuestra unidad del caos en WhatsApp. Para quienes se quieran unir, pues nada más, díganos. Porque ya les he dicho que yo soy medio torpe para eso de las tecnologías, pero aquí tengo unos pequeños aliados que me ayudaron a agregar a varias personas. Así que si ustedes quieren ser parte del grupo de WhatsApp de Anime Anímate, pues solamente me dicen y yo les digo cómo le hacemos para que seamos más. De este lado. Hishimaru dice maestra Uma, maestra. Ay, si se encontrara con un alienígena frente a frente, ¿qué haría? A, lo abrazaría. B, se lo lleva. C, lo convierte en su mascota. D, lo mata y se queda con su nave llena de tecnología alienígena. Siendo yo como soy, yo siento que, pues no así como que, ay, ya te vi, ya te abrazo, ¿no? Pero yo creo que sí, como que sería el hecho de conocerlo y sí, hasta llegar a abrazarlo, ¿no? No me lo llevaría ni lo convertiría en mascota, eso no, digamos que es la A. Francisco Oliver dice, las pirámides fueron hechas por aliens, es broma, pero su construcción tiene varios misterios. Sí, es cierto, las pirámides son todo un misterio, pero sí, son muchos detalles y muchos tienen que ver con las cosas más allá de nuestro razonamiento como lógico. Sí, es cierto, además se dice, cierto, como dice Alex Soria, que también hay pirámides en otros planetas. Víctor Jiménez dice, no, cierto, esto ya lo leí. Héctor Abraham dice: hola Umashan, llegando para escuchar tu programa. Jesús Rionado dice: no es caos, es locura comunitaria. Sí, pero es divertido, de verdad que sí es divertido. Bueno, de este lado, sigamos con un poquito de más extraterrestres. Tenemos a los veganos, también de la raza Lira. Estos, se supone que diseminan la verdadera historia de la raza de los humanos de la piel oscura. Y bueno, ayudan a la humanidad en la comprensión de su potencial y de su motivación. Es decir, estos son los que también nos apoyan para que no nos deshagamos de nosotros mismos en guerras y cosas de ese tipo. La tienen difícil, ¿eh? Los pleyadianos. Bueno, estos también ayudan a la humanidad a conquistar su libertad de las estructuras que los oprimen a través de la conciencia. Estos promueven los derechos universales, promueven los sistemas democráticos y pues ayudan a que comprendamos nuestra evolución. A eso se dedican estos. Los pros y cones. Ay Dios, como que ya no lo escuché. Ahí está. Acá. Los pros y cones. Los pros y cones ayudan a destapar estos son los que dicen: sí, queremos que sepan que no solamente hay humanos en la Tierra, sino que hay más seres de otros planetas y pues no pasa nada. Estos ayudan. Lo que quieren es que sea como un sistema en donde todos sepamos que existen, que hay otras dimensiones, que hay formas de vida de otro tipo. Están ellos en contra de las mentes controladas, así que pues buscan este tipo de personas que tuvieran alguna vez algún problema, tal vez con algunos grises o draconianos o de algún otro tipo, y lo que hacen es quitarles esa programación que se supone que les meten, y ayudan a la promoción de los derechos universales, y también se meten en el mundo del internet para que sepan del internet, de la comunicación, para que los humanos sepamos más sobre este tipo de situaciones extraterrestres que existen, que están, que nos ven, que nos conocen y que están aquí. Así es, Víctor, ya hablamos los temas de los reptilianos, que bueno, esos son como que todo el mundo los conoce, aparecen en lagartijas. Sí, se supone que hay muchos famosos o personas que son reptilianos. Cuentan por ahí que los reptilianos los reconoces porque todo el tiempo se están chupando los labios, porque no pueden fijar mucho tiempo la mirada en una sola cosa, que les lastima el sol directamente en los ojos. ¿Qué más? Que si se ponen nerviosos, las orejas, la punta de las orejas se les empieza a formar y empiezan a tener, se supone, tintes verdes por ahí en algunas partes de la cara, porque pues entran, se ponen nerviosos y empiezan a perder el control de su propio organismo. Si vieras uno, ¿le hablarías a los hombres de negro? No, porque dicen que los hombres de negro sí no son tan agradables como en las películas. Dicen que eso sí te llevan, te hacen un coco wash y te desaparecen. Eso he leído, ¿verdad? Los pros y cones son los que Poncina, más rápido su boca que la cabeza, por eso dicen cada cosa. Pues no, no sé, sí, no sé. Bla, bla, plan, plan, plan, plan. Carlos Hurtado dice: a mí me pasó que vi una nave en forma de V en la noche, cuando estaba en la carretera. Después de llegar a mi casa, busqué información para saber si era un avión de acá o un ovni. Con acá me refiero a Chile, sí, en donde vive, obviamente. Al final vio una foto de un supuesto ovni en Arizona que tenía la misma forma, solo que un poco distinto. El amante de los kanjis dice: hola, Uma-chan, ya tenía rato de no escucharte. Buen día. Buenos días. Y qué grosero. Bueno, es que ayer no hubo programa. Está bien. Antes de que otra cosa pase, que ya casi son las 12, nos faltan 10 minutos para que aquí en México sean las 12, vamos a revisar. El día de mañana. Ah, pero este es el día de mañana. El día de mañana sí hay cumpleaños. Hoy no hay cumpleaños. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Yo ayer me quedé con ganas y ayer tampoco hubo cumpleaños. ¡Ajaja! Bueno, eso nos da chance a más información. ¡Ajaja! Pam, pam, pam. Por acá tenemos a los tausetianos o tauseti. Estos son los que se dedican a destapar. Estos son los que meten nada más relajo en nuestros sistemas gubernamentales. Destapando los tipos de corrupciones y manipulaciones de los gobiernos y los sistemas financieros del mundo. Hacen seguimiento por infiltración a los extraterrestres hostiles y promueven la conciencia multidimensional. A esto se dedican estos tausetianos. Los andromedanos. Facilitan las decisiones en la comunidad galáctica al tratar con la situación de la Tierra, estrategias para la resolución de conflictos y la educación de la juventud. Estos se enfocan más a atacar a los adolescentes, a las personas en ese ámbito donde todavía tu mente es un poco más flexible, para que tengas el conocimiento y sepas que no estás solo, que hay más en el mundo. Estos también les meten ideas como que el planeta puede cambiar, puedes mejorar tu sistema de gobierno, puedes hacer cosas distintas. O sea, es como insertarles un chip a los adolescentes para que vean que hay otras posibilidades, no solamente de conformistas, sino para liberarse del gobierno que es malo o de las cosas que están sucediendo malas. Así que no nos quieren ayudar de alguna u otra forma, pero creo que de repente, ay. Cham, cham, cham, cham, cham. Ok. ¿Qué más? Estoy viendo que me están haciendo pedidos. Sirianos. Los sirianos o sirios A. Estos se dedican a la protección del medio ambiente, promoviendo la biodiversidad y elevando la conciencia humana. Ayudando a la evolución de la biosfera, asistiendo ayudando a que la humanidad se dé cuenta de que tiene que cuidar su medio ambiente, de que de ahí finalmente de eso dependemos. Y también están los Pleyadianos, que estos se dedican a transformar los paradigmas científicos desarrollando tecnologías alternativas y reformando la educación. Estos pretenden que la educación sea distinta que cambie, que mejore, porque lo cierto es que en muchos países, no solamente en México, en muchos países la educación es mala. Entonces ellos lo que intentan hacer es que transformemos nuestra educación para que nuestro pensamiento sea más evolutivo y podamos comprender otro tipo de situaciones, ¿eh? Comprender el mundo, comprender los... ¿cómo se llaman estos? Los portales multidimensionales, la conciencia multidimensional. A esto se dedican estos pleiadianos. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con música? Porque ya vi que hay varios pedidos por ahí. Le damos la bienvenida de este lado a Natsu Makunouchi. Perdón si no lo dije bien. Pero bienvenido, Natsu. O bienvenida. Y bueno, vamos con más música. Yo regreso. Esto es Anime Anímate. Solo por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica. Y nada más. ¡No se vayan!

Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. La leyenda de la máscara terminó. Yo soy la última Sailor Scout. Mi planeta protector es Venus. ¡Soy Sailor Venus! Y vine para defenderlos. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Ya estoy aquí de regreso. Ay. Yo estoy aquí junto con la señora de las naranjas que está allá afuera vendiendo en su camioneta. Ay, Dios, gente. Eso es la cosa de estarlo haciendo en vivo. Ok, por acá, dice, ¿podrías poner el tema de Dance of Tales? Sí. Pero según yo nada más es música instrumental, ¿no? Es el de Castlevania. ¿Eso es lo que quieres escuchar? Música instrumental. Acá Caminante dice, ¿el Seki cuenta como... cuenta o solo es más resistente? Ay, ahí sí no sé. Francisco Oliver Méndez dice, solo siento que me falta anime aquí. Dejo otro alien. Pues igual sí nos falta un poquito de anime, pero es un tema que me pidieron. Conspiraciones extraterrestres, pero no podemos hablar de conspiraciones extraterrestres si no conocemos a los extraterrestres que nos invaden. Así que empezamos con razas extraterrestres y empezamos con razas extraterrestres. Ay, Yuma, esa adicción. Y pues para la próxima semana entrar con ya conspiraciones más así, más fuertes de los extraterrestres, ¿no? Y claro, es bueno que pongas extraterrestres. Y por supuesto, es más interesante que pongas este super extraterrestre famoso. Porque claro, ¿quién no conoce a Goku? Goku es un extraterrestre famoso, igual que Vegeta, igual que la mayoría de los Dragon Ball que llegaron de otros lados, pero bueno. Sí conozco Castlevania, pero bueno, eso es lo que pediste, ok, eso vamos a poner. Ok. Es el opening de Xenon. Sí, yo quiero saber cuál es, pero ahorita te lo pongo. Por acá Sanders nos dice, what's up people, es la rola de tu programa. Porque cada vez que la sentencia la escucho, pues es una canción que es un poco curiosa. Porque yo también recuerdo que cada programa la he puesto y son contados los programas en donde no la he puesto. Pero no todas las veces me la pide la misma persona. No sé si son también ustedes que de repente la extrañan y la piden. Pero no siempre es la misma persona quien la pide. Entonces es chistoso. Es algo curioso. No se niega a cooperar. Por acá. Hola, Uma Hime. ¿Ha visto documentales de las pirámides que están en el fondo del mar en Japón? Son pirámides aztecas. Dicen que son extraterrestres. No me he metido tanto a ese tipo de cosas. Últimamente me he puesto a investigar. Pero no. Me voy a meter a investigar más para revisar lo de las conspiraciones y a ver qué sale. Tomaré esto en cuenta, pirámides bajo el mar, cerca de Japón. Por acá Toki dice, bueno, allá, acá en México, en Atlixco, Puebla, de donde nuestro compañero Tokiji es realmente, se ven unos platillos rodando el Popocatépetl. Los extraterrestres son muy fanáticos de rondar las zonas donde hay catástrofes, pero pues no sabría decirles por qué. O sea, podría ser por querer ayudar a alguien o por solamente ver cuál es la destrucción. Natsu nos dice que gracias por aceptarlo como amigos. Él es un chico. Y bueno, le gusta mucho Anime Anímate. Eso es bueno. Me gusta que te guste. De este lado. Sí, creo que la señora de las naranjas ya se fue. Como no le mandé saludos a tiempo, ya se fue. Ok. De este lado en el WhatsApp tenemos un chorro de gente. Julio dice: el no poder escuchar el programa es frustrante o triste. Ay, son un chorro de comentarios, chicos. Freezer, Piccolo, ya ven, sí. Todos los extraterrestres de los animes, a ver. Díganme nombres de extraterrestres de animes que conozcan. ¿En qué nos quedamos? Alpha Centauri. Bueno, estos Alpha Centauri, ¿a qué se dedican? Promueven la justicia social y la libertad humana y el uso responsable de la tecnología. Promueven zonas de paz y los derechos humanos. Estos son como más más enfocados a que los humanos no nos hagamos daño, a que no nos hagamos daño tanto físicamente, verbalmente, como en las redes sociales, que no hay que no seamos tan mensos y sepamos relacionarnos. Los Acturianos o Arcturus, estos integran los valores espirituales con la avanzada tecnología, es decir, no dejan que nuestros valores religiosos, nuestras religiones y todo eso se dividan con, o sea, se corten con la ciencia. Estos ayudan a que haya esos lazos para que no se corrompan y podamos seguir llevando nuestras religiosidades sin problema con el uso de tecnologías y así. También proveen consejos estratégicos para transformar los sistemas planetarios. Bueno, ellos tienen un sistema que es el Crop Circles. La verdad no lo entendí muy bien, así que lo tengo de tarea, porque no, así es cierto, no lo entendí muy bien. Pero ellos son los creadores de esta situación, Crop Circles, por si alguien tiene información sobre esto que yo pueda entender, porque cuando yo lo investigué sí que me quedé como que de what. Por este lado, vamos a ver. Jesús Río Nava dice: son los chismosos. Saluditos a Montero Nicole, que nos acaba de agregar. Y en serio, chicos, ninguno de ustedes ha tenido así un encuentro más cercano del tercer tipo, como dicen por ahí. Lo más cercano es que hemos estado de extraterrestres, ¿serán acaso los animes? Yo insisto en que debería de haber un tipo de extraterrestre que ligara los animes con todo lo que hacemos. Sí, un extraterrestre Ay. Bueno, en cuanto a las situaciones etimológicas, hoy ando con la cabeza medio extraña, tenemos o hablamos erradamente. Porque el porqué de esta situación. Bueno, nosotros como terrícolas, como seres humanos normales, convencionales, tenemos esa mala idea de que los extraterrestres son estos que les acabo de mencionar. Sin embargo, extraterrestres sin embargo, extraterrestre es todo aquel ser que proviene fuera de la Tierra. Extraterrestre, ¿ok? Ya sea algún astronauta que salió de la faz de la Tierra y regresó, bueno, esa persona es un extraterrestre. Salió de la Tierra, proviene fuera de la Tierra. Un intraterrestre es alguien que proviene dentro de la Tierra, es decir, todos nosotros somos intraterrestres. Bueno, no todos, algunos ya salieron, pero... Todos estamos, o sea, provenimos de la Tierra, de nuestro planetita. Y un ultraterrestre es el que proviene más allá de la Tierra, otros planos u otros universos. Un alienígena, etimológicamente hablando, es de origen extraño. Y de ahí que un alienígena puede ser un extraterrestre, un intraterrestre o un ultraterrestre. ¿Ha quedado claro la clase etimológica del día de hoy? ¿Sí quedó claro? Yo creo que sí. Francisco Oliver Méndez dice: ¿el anime fomenta la equidad con los extraterrestres? ¡Claro que sí! Reiji Hishimaru dice: maestra, ¿cuándo será el especial de 3 horas? El día de mañana nos toca el especial de 3 horas. 3 largas horas ustedes conmigo. Que yo digo que son 3 largas horas. Que realmente se nos pasan como agua. Porque decir 3 horas, uno piensa, no, pues es bastante tiempo. Pero imagínense, ya llevamos una hora casi, una hora y media casi. Y yo siento que no es tanto tiempo. Por acá Sander nos dice: un ejemplo de alienígena, Kiko Hoshino de Concrete Revolution. Un alien que toma la forma de Mahou Shoujo para ocultar sus poderes en la Tierra. Que además, tengo que aceptar, qué bonitos aliens nos trae el anime. Claro que sí. Francisco Oliver Méndez dice... Bueno, Montero Nicole dice hola. Y Francisco dice hola, ok. Ok, es que aquí tengo otra publicación. Según exmilitares, exagentes de la CIA, de la NASA, del FBI y de otras organizaciones de este tipo, serias, fuertes y ultra mega secretas, ya saben, existen aproximadamente 57 razas extraterrestres, alienígenas, infiltradas en nuestro planeta. Ya sea que están ocultas desde hace muchísimos años entre nosotros, o que llegaron de algún otro plano o de algún lugar fuera de la Tierra. De las cuales los más importantes, debido al papel que juegan con nuestra sociedad, bueno, pues son los reptilianos y los grises, los grupos recesivos. Los que se dedican a... Pues a querernos como destruir un poquito. Estas razas que bien o mal, pues no están aquí para desearnos algo bonito, sino más bien como para ver cómo nos aniquilamos y quedarse ellos con nuestro planetita. Por acá José Daniel González nos pone una imagen en el muro. está el papa bautizando un bebé extraterrestre con sus respectivos padres extraterrestres. Ay, Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, ay, ay. Pues vámonos con musiquita porque todavía tengo aquí unos pedidos. No se vayan, esto es Anime Anímate. Estamos hablando de extraterrestres, tipos de extraterrestres, razas de extraterrestres. Ay, ay, ¿quién me habla? Sí, es cierto. Jesús Rionada dice: los extraterrestres se dedican a robar vacas y saleros. Sí, vacas y saleros. Y el trigo, no se te olvide el trigo. Por eso hacen sus circulitos. Bueno, ahora sí, vámonos con música de regreso. Yo soy Uma-chan, esto es Anime Anímate. No se vayan. Hey. Yeah. Soy Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Soy Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Sao Tomé, y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Bueno, ya estoy aquí de regreso. Por acá. Ay. Rey, este creo que ya lo dije. El especial de 3 horas es el día de mañana, que vamos a estar aquí con las cosas navidosas, navideñas y demás. Tenemos muchas cosas por hablar el día de mañana, así que los espero aquí 3 horas, 3 largas horas, de 11 a 2, horario de México. Así que chéquenle más o menos de dónde son, y pues ahí me andan sincronizando. Montero Nicole dice, hola, yo digo, hola. Hola, Montero Nicole. Sander dice, ándale, la rola que está de fondo es la que está bien chida. Pues es que intento que vaya ad hoc al tema, si no, imagínate estar aquí hablando de extraterrestres y las rolas de atrás bien románticonas, pues como que no. Francisco Oliver Méndez dice, Ataru se iba a casar con un alien. Con un alien, ¿qué tipo de encuentro es ese? Pues un encuentro sexual, ¿no? O romántico. Pues no sé. Digo, pues si te gusta un alien, pues es un encuentro. Depende. O sea, de ahí dependería. Si el alien es o sea, llegó de otro lugar, de otra dimensión, de otro plano, o si ya estaba aquí. Si ya estaba aquí, es un encuentro intraterrestre. No, ¿qué dijimos? Intraterrestre. Entonces, pues ahí. En tipos, pues sí, eso, o sea. Tipos, pues. Es que no podría ser o sea, si él nació aquí, dependería de si el extraterrestre es de aquí o si es fuera de la raza, pues es un encuentro con un extraterrestre. Es con alguien que llegó de un extraterrestre o con un ultraterrestre. Ahí tendrías que ver si solamente es fuera de la Tierra o es fuera del plano donde estamos. O de otra galaxia o de otro. Es que no es tan fácil. Jesús Rionada nos dice: un encuentro algo fetichista. Sex intergalactic. Ah, ya ves. Sex intergalactic. El chico de los kanjis nos dice: gracias, qué bonito tema. Rey Hishimaru dice: faltó el área 51 ahí ocultando a los aliens y no lo quieren decir. En el área 51 se supone que no solamente ocultan no solamente ocultan pues extraterrestres, sino también las naves y tecnologías y otro tipo de cosas, de cuestiones. Más sofisticadonas, más, pues más intensas, o sea, no nada más eso, también se dedican a hacer tecnología, mezclar nuestra tecnología para poder llegar a la tecnología que ellos tienen. Se supone que sí tienen extraterrestres, sobre todo grises, pero grises de clase baja, o sea, no, como que no les van a poner a los que, pues a los que son los fuertes, ¿no? Les dan como que lo más inmundo de los grises, porque todas las razas tienen sus niveles, o sea, son como muy jerárquicos. Están los grises que son los grises líderes o los grises potentes, y de ahí pues se van haciendo hacia abajo hasta terminar como con los grises más chafitas, que son como su sociedad normal, que no pelean ni nada. Entonces esos son los que se supone tienen ahí, porque los grises no quieren que se descubran que son más fuertes de lo que aparentan. Pero si te quieres ir a cosas ocultas, bueno, ponte a investigar un poquito de Egipto. También de las cosas aztecas. En Egipto vas a encontrar, hay muchos murales en museos ya ahora, antes eran en pirámides y cosas de este tipo. Y vas a encontrar transformaciones, en los de Egipto vas a encontrar las transformaciones según los jeroglíficos y todo esto, y las imágenes que te ponen de los reptilianos transformándose a seres humanos, que pues eran los gobernantes de aquel Egipto, y cosas de este tipo. También en las cuestiones aztecas o mayas o de ese tipo, más latinosas, vas a encontrar también las referencias sobre Quetzalcóatl, y todas esas tendencias son con imágenes, por información de imágenes que he visto a través del tiempo. Y que ahora en día hemos notado que no se refieren a deidades que ellos imaginaban, sino a deidades que sí llegaban aquí. El hecho de que, retomando un poquito la información que teníamos, los grises, los reptilianos y los anunnaki no nos quieran, tiene una razón de ser. Se supone que hace muchos años, los humanos que habitaban nuestro planeta sí tenían esa tecnología y teníamos como una relación bastante tranquila con otros tipos de extraterrestres, entre ellos los reptilianos, los anunnakis y los grises, pero a nuestros antepasados, por así decirlo, se les hizo fácil ir a uno de los planetas reptilianos y atacarlos para gobernar, para querer ser más fuertes. Sin embargo, los reptilianos nos metieron una paliza y como les causamos bastante daño a los reptilianos, de ahí es su coraje, porque también atacamos a los reptilianos, nos llevamos a los Anunnaki por las patas, como dicen. Y bueno, de ahí el corajito que nos tienen un poquito. También tuvimos nuestras broncas existenciales con los grises. Y bueno, ellos no fueron tan fuertes como con los reptilianos. Pero los grises no son tan de así, te la paso. Entonces, pues sí, también se agarraron de coraje con nosotros, y en lo que nosotros volvíamos a evolucionar, a volver a ser, al volver a estar, pues nos dieron, pues ya nos dieron la vuelta. Por este lado, en el grupo de WhatsApp dice, Uma, ¿cuándo hay programa? No salió ayer, harás por Nochebuena. Pues el día de mañana el programa normal. Bueno, no normal, una hora extra. Y pues ya. El programa de ayer es el que estamos tomando hoy, el día de hoy. Yo pensaba hacer un programa prenavideño, prenochebuena, dicen por ahí. Pero lo hicimos el día de hoy porque pues queríamos extraterrestres. Hoy queríamos extraterrestres sin igual. Así que mañana pues va a ser muy navideño, muy nochebuenesco, porque mañana es Nochebuena o algo así, ya se me revolvió. Sí, ¿no? Mañana es Nochebuena, mañana es 24 Nochebuena y después es Navidad, ¿no? Algo así. Por acá Jesús Rionava dice, hasta los extraterrestres son clasistas, claro, y los ricos viven en las lomas con el equipo de fútbol. Ok. Ya les dije que de fútbol yo no entiendo. Jueves de terror, no hay jueves de terror, porque pues ¿cómo puede ser jueves de terror si es Navidad? Bueno, Nochebuena, Navidad, no sé qué sea. Pero el lunes, va a ser lunes de terror. Bueno, no se puede jueves de terror, es como corromper las tradiciones, no me hagan eso. Va a ser lunes de terror. Santa da miedo, sí. Pero no, va a ser lunes de terror. Pues fue miércoles de como de suspenso, de suspecho. Tampoco es como que estamos tan de lleno en los extraterrestres. Entonces, va a ser lunes de terror. Vamos a ver temas terroríficos. Conspiraciones todavía. Conspiraciones extraterrestres. Pues necesito tener bastantes porque tengo poquitas. Así que denme chancecito. Pero sí, va a ser lunes de terror. Y hasta ahí llego porque generalmente mis trabajos los hago el fin de semana, todas mis investigaciones en fin de semana, para poder dar programitas con sustancia. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero se hayan entretenido, informado un poquito. Gracias a todos por escuchar Anime Anímate. Me encantó, de verdad, no saben, ayer estaba súper enojada, súper porque no pude ver mi programa, porque tuvimos un problemita. Pues no era tanto, no dependía tanto de nuestras manos, sino de un ataque zombie. Por la falta de cerebro, pero bueno, zombie. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana. El día de mañana, jueves, con un programa de 3 horas. Así que bueno, el día de hoy es miércoles, muchos ya están de vacaciones. Ombligo de semana, muchos ya están de vacaciones. Y pues bueno, yo les deseo lo mejor para que terminemos este miércoles. Y no olviden sonreír, porque una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Yo fui, yo soy y yo seré Uma-chan, y nos escuchamos el día de mañana. ¡Chao! Mañana canto un poquito. Chao, chao, chao, chao. 간제요.